Hubo varios argentinos varados en Barajas, no los dejan entrar a España. Estaban por tomar el avión de vuelta, esto lo supimos hace minutos. Hemos conseguido contactar al yerno de una de estas personas, Aníbal Daniel Navarra. Aníbal, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues mira, mi suegra venía hacia Buenos Aires, Madrid. Llegó a las 6 de la mañana acá a Madrid y no la dejan pasar. La mujer tiene una reserva de hotel, porque bueno, nosotros sabíamos que la cosa estaba un poco complicada para entrar. Tiene una reserva de hotel, viene con 1.600 euros que le hemos enviado nosotros y no nos dan mucha explicación. Lo único que sabemos es que está ahí retenida y que la van a mandar en el próximo avión de vuelta. Y nosotros acá no sabemos con quién comunicarnos, no sabemos qué hacer. Yo tengo a mi mujer llorando, a mi cuñada llorando, no saben qué hacer. Nosotros estamos en Formentera. Es espantoso lo que nos contás en el sentido de sí. La decepción de la familia aguardando, claro. Tu señora aguardando a su mamá. ¿No han hablado con el cónsul? Es que acá no llamás a todos lados y no te atiende nada. El consulado argentino que está en Barcelona es la porquería más grande que pueda haber. Nosotros cada vez que vamos a hacer trámite te piden un turno para hacer cada una de las cosas. Fuimos el otro día a hacer los documentos, tengo una hija de un año. Fui a hacer los documentos a la niña y no los pude hacer porque me pedían un turno por cada uno de los trámites que me pedían. Y me piden 200.000 papeles. Bueno, pero Barcelona aquí no sí. Tiene algo que ver, es Madrid directamente. El consulado argentino está en Barcelona. Ajá, y en Madrid no hay nada entonces que pueda ayudarlos. No, y nosotros estamos aquí en una islita, que esto está a 3 kilómetros de Ibiza, y estamos en el medio de la nada. Acá no sabemos ni para dónde salir corriendo. Pero qué pena. ¿Qué es el bebé? La niña, sí. Ya, nosotros queríamos que venga la mujer a conocerla. Ella no la conoce. ¿Cómo se llama tu suegra? Betina Ramírez. Betina. Yo tenía aquí... Sabemos que está ahora mismo esperando y que dicen que en el próximo avión que salga para Buenos Aires la van a mandar. ¿Y de dónde es? Ella es de Flores. De Flores. Claro, no, lo que pasa es que ella tiene una reserva de hotel, está pagada la reserva de hotel y todo. Mira, vamos a ver, Aníbal, si podemos llamar a algún sitio. El equipo de producción, desde que conoce este episodio, se está moviendo, no sé. Solo te prometo que nos vamos a ocupar. Gracias por estar con nosotros y ojalá que esto pueda solucionarse. Que lleguemos gracias a ustedes. No, que lleguemos a tiempo. Aníbal Daniel Navarra, desde una pequeña islita al lado de Ibiza, esperando su mujer por su mamá para conocer a esa hijita que escuchábamos en el teléfono llorar, y pese a que lleva su dinero y todas estas circunstancias, no le impiden el ingreso. A veces da la sensación de que se producen situaciones muy caprichosas. Exactamente, injustas, sin querer, el destino, no sé. Vamos a ver.